¿Y hasta qué hora se quedaron con los patrones la semana pasada? Ay, leve, estuvo leve. Eran creo 5:20. No, están bien enfermos. Güey, cuando grabamos, cuando empezamos, yo dije que iban a ser 7 horas, pues casi. Bueno, va. 3, 2. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un beneficio, es una gloria estar con ustedes, dándoles la bienvenida a este episodio aquí en Pasión Rojiblanca, y en el cual pues vamos a platicar de los insabores de la hiel que de repente significa estar apoyando al Necaxa, pero bueno, aquí estamos y para ello hablando de sinsabores, vamos a saludar a mi compadre y amigo allá en la Ciudad de México, al señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien, bien. Pues, diría Don Chepo, ¿no? Tenemos salud. Tenemos salud. Que es lo importante. Sí, porque, sobre todo porque ya estamos con equipo completo. Ahora sí, ya empieza el torneo, porque ya ahora sí vamos a tener una semana completa trabajando con todos nuestros jugadores, ¿no? Básicamente, de eso se trata. Y bueno, para darnos contexto y empezar así recio y sabroso, pues vámonos a lo que sucedió el pasado viernes, viernes 31 de julio. Todavía esto ya es el primer episodio de agosto, Taker. ¿Cómo ves? Como ya se nos fue el año y como que siento que no lo estamos aprovechando. No, ¿nosotros qué? Ah, bueno. Sí, el equipo que ha ganado creo que 2 partidos, ¿no? ¿En todo el año? ¿O 3? ¿Cuántos ganó? No sé, no me acuerdo. Mira, son tan poquitos y ya se me hace tan lejos. Bueno, ahorita platicamos de eso porque también tenemos un referente. Mira, ajá. Para simple, así fácil, rápido. Tiene 5 meses que no ganamos un partido oficial. ¿Así? Claro, en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia. Pero sí, o sea, ya se me olvidó. ¿Qué se hace cuando se gana? Yo no sé qué vamos a hacer cuando ganemos, porque... Así que, ¿y ahora qué? ¿Se festeja? ¿Se va a Twitter? Ok. Pero bueno. Oye, necesitamos así que un patrocinador, así como onda los cafés de Cleveland. Ajá. Que Budweiser dijo, el día que ganen, regalamos un refri de chelas, algo así, ¿no? Estaría ahí a ver quién se pone guapo para ese día tener casa llena. Bueno, 31 de julio, último día de julio, y a las 9:30 de la noche, hora del centro, los Bravos de Juárez recibían a el Club Necaxa en la cancha del Olímpico Benito Juárez. Una noche calurosa, aparentemente, y creo que ese calor es el que termina poniéndonos raros el partido. ¿Por qué? Porque Necaxa ya presentaba su cuadro titular, me parece que ya la normalidad, tanto en sistema táctico como en la gente que echa Poncho Sosa a la cancha. Ya con todos los que uno pensaba en inicio que podría ser titular, pues ya estaban ahí jugando, y me parece que se nota. O sea, al principio el partido se va muy del lado de Necaxa. Necaxa toma el dominio muy pronto y empieza a mostrar cosas interesantes, ¿no? En cuanto al toque y en cuanto ahora sí tener más empuje hacia adelante, ya empezaba a generar jugadas y opciones al frente. Por ahí me parece que Joao se pierde una clara al inicio, ¿no? Que en lugar de centrar, quiere rematar de derecha entrando por izquierda y pues se va por fuera de la portería, y obviamente la de Lucas Pacerini, que por Dios, Pacerini, por Dios, no puedes fallar eso solo frente al portero, y termina entregándosela ahí, estrellándola en la humanidad de Iván Vázquez. Que pues pintaba para que fuera un partido sencillo y en el cual nada más sería cuestión de esperar a ver a qué hora caía el gol de Necaxa, ¿no? Porque pues tenías el control. Sin embargo, les decía del calor, viene la pausa de la hidratación y ahí como que las cosas cambian. No sé qué les echaron en las agüitas a los de Juárez en particular, que empezaron a tomar protagonismo en el partido, y a pesar de que habían tenido algunas llegadas a balón parado, que bien, en particular una, ¿no?, que había parado bien Malagón, un par después, ya más adelante, y de pronto pues se equilibró la balanza, ya Necaxa dejó de hacer cosas y se fue el primer tiempo así como que en nada. cuando me parece que Necaxa debía haber aprovechado para llevarse la ventaja. No fue así, y ya en el segundo tiempo, pues en una jugada ahí, que una barrida ahí tratando de anticipar, que me parecía que no traía nada, a final de cuentas se marca el penal. Habían expulsado a Jairo, el VAR lo salva, lo mantiene en la cancha, no así Poncho Sosa que después lo cambia, pero pues con ese penal tiene para aniquilar el partido Juárez. Ya Necaxa no mostró punch, y me parece que en los cambios, que son muchos, o sea, todavía no me acostumbro al hecho de que sean tantos cambios, y yo creo que ellos tampoco, porque se fue diluyendo, ¿no? O sea, ya se nota que la banca no trae la misma personalidad, la misma presencia en la cancha, y pues ahí conforme se fueron dando los ajustes, Necaxa fue perdiendo presencia, aún con la ventaja de un hombre, bueno, o la desventaja que tenía Juárez de tener un expulsado. Se agrupó bien atrás, ya no le interesó nada, pues puros toques largos al frente que además le resultaban. O sea, Necaxa nunca pudo tener un asedio ahí en la portería de Iván Vázquez. Y así se fueron los minutos y se acabó el partido y ¡pum! 1-0. Se muere Necaxa, una segunda derrota consecutiva en este torneo. Si le sumamos las anteriores, pues bueno, ya nos ponemos un poco más tristes. Pero seguimos en el fondo de la tabla y no pinta para cuando Necaxa pueda anotar un gol. O sea, ya ni siquiera, o sea, ya hay mejor funcionamiento, pero faltaron los goles, Taker. De acuerdo, entonces vamos al previo del próximo partido. No, mira, coincido con mucho de lo que dices. De hecho, hoy sí hice mi tarea, vaya. Venga. Hice hace unos momentos, antes de que nos conectáramos a grabar, agarré un papelito y apunté, ¿no? Los puntos claves para mí en el partido. Y creo que dijiste todos. Me parece que la alineación es, pues, quizá la alineación ideal que debería o debiera tener Necaxa con el plantel que tiene, ¿no? El plantel es corto y creo que los que salieron al terreno de juego el viernes como titulares son los que debieran ser los titulares del equipo todo el torneo. Necaxa salió a proponer, o sea, los que querían que Necaxa saliera a proponer, pues ahí estaba, ¿no? Tristemente, lo que dices, después de la hidratación, se acabó el dominio de Necaxa. Ahí el partido se volvió parejo, Juárez agarró protagonismo, y de hecho, desde la hidratación del primer tiempo, Necaxa fue nada en el partido, ¿no? Me parece eso. Lo de las fallas, la de Joao, pues quizás se equivocó en la definición, pero no me parece como tal un error. Quizá pudo haber metido un centro, tirado cruzado a segundo palo. Vio el hueco ahí, ok, lo intentó, pues, apenas, de hecho el balón roza el poste y se va por junto a la red, ¿no? Uh-huh. Las de Pacerini, tú dijiste la de Pacerini, oye, de Pacerini son dos, ese mano a mano con Iván Vázquez que, oye, me hizo acordar de Roger Rojas, maldita sea, y un cabezazo, un remate de cabeza que remató, en serio, yo creo que tú o yo hubiéramos rematado más fuerte, ¿no? Con toda la ventaja y un remate flojo a las manos del portero. O sea, espero, digo, entiendo que es su primer partido y espero que no vaya a ser el Pacerini que vemos a lo largo del torneo o del año futbolístico, porque si es eso, pues no va a haber manera de levantar, ¿no? El penal y el VAR, a mí me parece que no era penal. Afortunadamente el VAR nos salva la expulsión. Si no tengo el dato bien, pero si no mal, o sea, de pura memoria, creo que el VAR nunca nos había quitado una tarjeta roja. Entonces sería la primera vez que ocurre. Me parece una barrida en donde Jairo sí llega a destiempo, pero pues no me parece que haya intención. De hecho, recoge las piernas, quizá por eso le quitan la roja. Pero tampoco me parece penal. De entrada, cuando hay contacto, los dos jugadores están ya en el piso. Entonces, ahí sí siento que en ese sentido el VAR nos terminó afectando con la marcación del penal, que aparte Malagón había detenido y pues en el contrarremate le dicen adiós. Tristemente la dejó ahí, le mató el balón a Eric Castillo. Y pues ya, ¿no? De destacar, desde luego, las atajadas de Malagón, después de la penosa actuación de la semana pasada, me parece que esta vez lo hace bien. Saca aquella que dices en un tiro libre, que de hecho iba a ser autogol, ¿no? Porque la cabecea a un jugador de Necaxa, la peina a un jugador de Necaxa y la saca, ¿no? Eso en el primer tiempo. Y luego tiene un par casi consecutivas, ¿no? una abajo y una en la que se lanza. Entonces me parece que lo hizo bien. Eso sí, a mí me gustaría destacar el partido que da Ricardo Chávez. Ricardo Chávez dio un partidazo. Uh-huh. Y si Ricardo Chávez va a estar en ese nivel, creo que no volvemos a ver al hipster Guzmán, ¿eh? Chávez tristemente salió lesionado. Esperemos que haya sido algo así del momento y ya. Pero de lo de Chávez de destacar. De lo de Necaxa no así, porque pues como dijimos, después de la pausa de hidratación, pues se acabó Necaxa y terminamos muriéndonos de nada, ¿no? Con los cambios no pasó absolutamente nada. Y pues así, así de tristes empezamos con dos derrotas. Sí, que vimos ya el debut por ahí de Oscar Millán, que más bien, o sea, lo tienen aquí como delantero, pero entró a cubrir esa zona de que deja Ricardo Chávez. O sea, son cosas que no entiendes. Y luego fue a agrupar ahí delanteros ahí, pero no tenías control de balón en medio campo, porque me parece también que la salida de David Cabrera afectó un poco en ese sentido. O sea, ya como que Baeza solo ya no funcionó igual. Y en general, o sea, ya no tenías medio campo, ¿no? Tenías como que mucha gente al frente, pero no pudiste tomar la pelota e intentar adelante. Y Barragán, pues bueno, lo mismo, ¿no? O sea, que entre o que no entre, pues no hizo diferencia realmente. Entonces sí, o sea, a mí me preocupa eso. De entrada no, o sea, yo lo que vi al principio del partido me gustó incluso. O sea, siento que volvimos a ver un poquito del Necaxa que esperábamos o que habíamos visto en su mejor momento, ¿no? Pero ahora el hecho de que se te vaya diluyendo el partido y que cuando entran los cambios no encuentres algo que aporte, eso sí me preocupa. Y porque el hecho de que tener tantas opciones de cambio, o sea, que te puedas hacer 5 movimientos y que no tengas banca, es así como que, híjole, es que, ¿para qué los haces, no? O sea, entiendo que la situación climatológica, pues sí, implicaba desgaste por parte de los jugadores, pero si no tienes a quién meter, o sea, tienen que trabajar mucho en eso, en ser revulsivos. Por ahí, la próxima prueba es a Zendejas y a ver si puede hacer algo, ¿no? La cosa es que tengas, o sea, que la gente que está en banca tenga en consideración que tiene que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Porque está muy clarito, muy, muy definido ya cuál va a ser el cuadro titular. Y eso, pues, no aporta para la competencia interna y no te da esa opción de tener alguna idea clara de qué puede pasar con los cambios. El único que a mí me parece que también necesita un poco más de oportunidad, de ventana de oportunidades, es Jan González, ¿no? El español, que pues, o sea, lo metieron ahí adelante, pero pues no pudo, no pesó nada, porque Jan de equipo ni siquiera se fue al frente, aunque le tocaba, aunque estaba puesto el partido para que nos fuéramos encima, ya no pasó, y eso es, no entiendes cómo, de repente me cuesta trabajo entender cómo es que sucede, que el equipo contrario está con un hombre de menos, y de todas maneras te quita la pelota y te hace juego en medio campo para consumir tiempo, ¿no? Consumir minutos y de repente se te va el partido, o sea, y ya no aprovechaste en nada. Eso es lo que a mí me desesperó un poco del partido de Sosa esta semana, que pues bueno, ya en la rueda de prensa pues nos dice eso, ¿no? Pues estamos apenas en formación, estamos trabajando, esta semana apenas pudimos tener el equipo completo para trabajar y dices, bueno, pues, ¿y luego? Y o sea, los que es no, que eso suena como a pretexto, ¿no? Y los que no te están funcionando son los que tenías en banca, que ya estaban, con los que ya trabajaste. Eso es lo que a mí me saca de onda, que pues, ¿cómo no? O sea, son 3 que ya sabes que te van a rendir bien. Pero y luego, ¿y los demás? ¿Qué vas a hacer cuando tengas que hacer cambios? Eso es lo que no entiendo. A mí lo que me sacó de onda con los cambios, ahora que decías lo de Ian González, es que en los cambios, al menos este partido, y bueno, y el partido pasado que fue titular, Barragán va antes que él, eso. Ajá. No sé si me preocupa o me saca de onda, no sé en qué medida una u otra, ¿no? Ajá. O sea, es tan pobre el nivel que trae Ian González para que Barragán haya sido titular la semana pasada por encima de él y ahora haya entrado antes que él. Eso y lo que dices, ¿no? La banca. O sea, realmente, repito, el 11 que salió, pues tendría que ser en el papel el 11 titular del equipo, para mi gusto. Pero, pues, volteas a la banca y ¿quién está, no? Aquí tengo la lista de jugadores del equipo, si quieres ahorita la revisamos rápidamente, pero lo de la banca, tal como se ha hecho en los últimos torneos, digo, no es de este torneo, la banca de Necaxa es tristísima, ¿no? Necaxa tan se murió en el partido que agregaron 6 minutos, se jugaron 7 y medio, y así podían haber jugado otros 45 y no empatamos nunca. No se veía cómo. Esa es la cuestión que a mí me, te digo, me tiene como contrariado, el que se te vaya el punch tan rápido. O sea, el ataque y el sentido de peligro al frente te duró 24 minutos. 27. No nos quites tampoco, compadre. Bueno, ponle 3. Digo, estamos fregados, al principio, pero pues, que no. Tampoco nos ayudes. Pero bueno, o sea, ponle tú menos de media hora, un tercio, sí, del partido. Sí. Eso no es este... No, supongo que irá mejorando, ¿no? Conforme vaya, y también lo dice Poncho Sosa, o sea, vamos a ir trabajando con la marcha del partido. O sea, yo siento que a él le faltaron ese partido de preparación contra el Atlas y no sé, a lo mejor otros 3, ¿no? De pretemporada. Es que las pretemporadas suelen ser de 5 o 6 partidos, en realidad. ¿Y cuántos fueron? 3. 3. O sea, sí. Digo, no estoy justificando, ¿no? Desde luego. Porque además, pero, bueno, yo no siento que sea tanto el cambio, ¿no? O sea, en la central, pues sí, una ahí, ¿no? Pero pues la defensa, pues ya la tenías, ¿no? O sea, es uno en esa línea. Luego en medio campo, pues quizás David Cabrera con Baeza, que me parece que ya van agarrando bien. Pero pues tienes a Delgado. Y por izquierda, Yerko Leiva, perdón, Joao Rodríguez, quizás Joao, ¿no? O sea, es nuevo, ahí a la mitad. Y lo del ataque, pues, o sea, no sé qué tanto, pues, le esté costando trabajo el adaptarse. Yo no siento que sean tantos cambios, sobre todo porque él es el que venía trabajando, ¿no? O sea, no es un cambio de técnico, sino es mismo Poncho Sosa que ya venía trabajando con el equipo. Entonces, no sé, o sea, yo no siento que necesitara tantos ajustes, porque el sistema es muy similar a lo que venían trabajando. Pero, pues bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con las siguientes fechas, que yo sí siento que tiene que haber mejoría paulatina, ¿no? El chiste es saber hasta qué hora nos toca ver ya al equipo pues, al 100%. Compadre, la cosa es que cuando estás en el fondo, pues nada más hay para arriba. Sí, pues sí. No hay. Eso podría ser positivo, ¿no? O sea, digo, peor no podemos estar. Pero, mira, lo que te decía el plantel, compadre. Ahí te va rápido. Ajá. Portero, Sebastián Fassi y Luis Ángel Malagón. Defensas, Idekel Domínguez, Unai Bilbao, Carlos Guzmán, Jairo González, Raúl Sandoval, Ricardo Chávez, Julio César González y Mario de Luna. Mediocampistas, David Cabrera, Fernando Arce, Kevin Mercado, Jorge Lumbreras, Joao Rodríguez, Yerko Leiva, Alejandro Sendejas, Claudio Baeza y José Cobian. Y delanteros, Lucas Pacerini, Maximiliano Salas, Oscar Millán, Juan Delgado, Martín Barragán e Ian González. Si a este plantel le quitas los que fueron titulares, es decir, los 11 que fueron titulares el viernes, te quedan Sebastián Fassi en la portería, que pues creo que va a ser suplente todo el torneo. En defensas te quedan Idekel Domínguez, Carlos Guzmán, Raúl Sandoval y Mario de Luna. Y de que el Domínguez yo no lo conozco, Guzmán no me gusta, Sandoval menos, y Mario de Luna podría ser, ¿no? Hay opción en la central. No sé qué te parezcan estos que quedan. Que yo insisto. ¿A quién podemos rescatar? Falta otro central, pero pues bueno. Ok. En el medio campo nos quedarían Fernando Arce, que no me gusta, Kevin Mercado, que va a estar fuera todo el torneo, por lesión, todos lo sabemos, Jorge Lumbreras, que es... llegó de Pumas hace un año y tuvo participación en dos torneos, tuvo participación tanto en sub-20 como en sub-17, pero pues no ha jugado partido siquiera de Copa, me parece. Yerko Leiva, Alejandro Sendejas y José Cobian. Aquí, en la media, no sé quién carajos nos podría hacer diferencia. Digo que ahí ha estado utilizando a Cobian, y Cobian yo le tengo un poquito de fe. La verdad es que sí siento que que tiene algo que pudiera aportar más adelante, ¿no? Pero, y seguimos esperando a Jerko Leyva, ¿no? Ajá, que no lo hemos visto, Real jugó 5 partidos, creo, el torneo pasado. Sí, jugó el pasado, pero tampoco sucedió nada con él. Ok, adelante nos quedarían Oscar Millán, Martín Barragán e Ian González. O sea, los tres de hecho entraron en este partido, aunque dices Millán no entró propiamente en su posición, pero pues es muy joven. Barragán pues es muy muerto. Y Ian González pues creo que no debe estar en nivel, por lo que te decía, ¿no? Si Barragán va antes que él, pues es preocupante. Entonces, adelante pues tampoco tenemos mucho. Que pues ahí el que más o menos ya ha tenido, pues digo, tiene experiencia y ha tenido buenos momentos, pues es Jan, ¿no? Te digo, en ascenso, no sé qué tanto pueda aplicar ahora. O sea, ahí está la ventana y si Lucas sigue en este plan, pues también va a ser opción también para alguno de ellos. El asunto es que, o sea, Barragán, o sea, no tiene, ni siquiera se está ubicando bien, pues, en la cancha. Caen en fuera de lugar cuando pues, no debería, ¿no? Mete ahí patadas o sea, regala faltas que no son necesarias. O sea, como que de repente es, ¡ay, otra vez, Barragán! ¡Ay, Barragán! ¿Sí? O Cuando sea, debe tirar, no tira, compadre. exactamente. O sea, ¿qué está Cuando debe pasando? dar el centro, intenta un tiro imposible, ¿no? ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, pues ahí está. Ojalá que alguno tome alce la mano y diga, aquí estoy. O sea, necesitamos un acto heroico por ahí que venga desde la banca para que tenga presencia. Y te digo, el asunto es que no sé si, o sea, sea a fuerzas que tenga que hacer tantos cambios. Yo creo que no. Pero No, de hecho la semana pasada hizo 4, ¿no? Ahora sí hace los 5. Pero pues con los que han entrado en ambos partidos, pues podría no hacer cambios y a lo mejor los que están cansados juegan mejor, rinden más. sí, ese es el asunto que. Bueno, se ve complicado el inicio, pues tan así que estamos de nuevo en el fondo de la tabla. Estábamos hablando antes de empezar a grabar que nuestra única esperanza de salir del fondo de la tabla es que le metan 2 goles a Mazatlán, les arrebaten otra victoria y Querétaro le meta más de dos, o dos o más, para que Necaxa pueda salir del sitio 18 de la tabla y pueda instalarse en el 17. También tenemos otra esperanza, compadre. Ajá, el Santos. Esperar la fecha 4, el partido contra Mazatlán. Y eso sí se juega, porque ¿Qué, estaban quién diciendo sabe? por ahí Ajá. que por cuestión de días sería la jornada doble, ¿no? Entonces sería martes. Después del juego de la semana que entra, que es en viernes, sería el siguiente martes. Pero la liga está analizando si por la cuestión de entrega de resultados de pruebas, si las dos fechas dobles las posponen a los huecos que hay en fechas FIFA, o si se reprograma y por ejemplo se juegan en fin de semana y se van recorriendo las demás jornadas. Pues sí. A ver, habrá que esperar a ver qué sucede. Entonces, en teoría tendríamos que estar haciendo dos previas, ¿no? En este episodio, hablando del América. Pues no, porque el ¿O otro no? sale el martes, compadre. Ah, bueno, ok. O sea, el siguiente episodio saldría Justo el día al del momento, partido. como está el calendario ahorita, en día de partido. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a esperarnos a ver qué pasa con el Mazatlán. Por lo pronto, bueno, esto sucedió el viernes. Necaxa, pues, camina durante 27 minutos y ya después se le viene la noche. Y esperemos que esos 27 minutos, conforme avancen las jornadas, vayan siendo más. Cosa que se torna complicada cuando ves el calendario y ves el siguiente partido, ¿no? Ah, no, eso me agrada, compadre, ya te lo dije. Pero ¿por qué te agrada? No Ya entiendo. te lo expliqué. Porque es el papel ideal de Necaxa, Ah, compadre. bueno, Así de muertos como lucimos ahorita, es el papel ideal. hablemos de eso porque ya viene el siguiente partido, que sería entonces el próximo viernes 7 de agosto a las 7:30 de la tarde. Necaxa va a estar recibiendo en la cancha del Estadio Victoria al Club América, que contrario, pues sí viene en con Ahorita, hasta el momento, como líder general, no sé qué tanto pueda estar cambiando con el resto de la jornada que falta. Por ahí Monterrey podría estar también en esa zona alta. Bueno, el caso es que América viene con dos jugados y dos victorias. La más reciente, en cancha de Ciudad Universitaria contra los Xolos de Tijuana, que los Super Xolos, que no sé qué, y que más reforzados que nunca. Y toma Chango tu banana, que les meten cuatro. Un poco circunstancial, porque los últimos dos goles, pues ya fueron muy, muy al final del partido. Pero, a final de cuentas, pues son. El AME viene muy inspirado, muy agrandado, como es costumbre. Pero además, sí se ve peligroso, pues. O sea, yo sí veo a un Necaxa que tiene poco argumento para poder sostener ese partido. Y el América, pues los tiene todos para poder. Asumir que tiene 3 puntos en la bolsa desde Aguascalientes. ¿Te gusta entonces esta posición, Taker? No, espérate. No. Mira, creo que es la mejor arma que va a tener Necaxa en el partido, porque pues no veo de otra manera. América le pasó por encima a Xolos todo el partido, ¿eh? O sea, borró a Xolos de la cancha y pues eso sí preocupa. Lo que yo te decía, lo positivo es que ahorita yo creo que todos los necaxistas tenemos la percepción de que nos van a atorar, ¿no? Así. Básicamente. Básicamente. Nos vamos a dejar de hecho, tú me lo comentabas así cuando nos conectamos para grabar, ¿no? Sí. Entonces, el que tengamos esa percepción puede ser bueno, porque sabemos que cuando no esperamos nada es cuando el equipo planta cara al que sea y a lo mejor obtiene los resultados. No creo que se le vaya a ganar a la América, pero pues si el papel de víctima y esta extraña situación que pasa con nuestro equipo nos da para rascar un punto, pues uno es mejor que nada, ¿no? Entonces, el partido sí se ve muy complicado. América había dejado muchas dudas en la Copa GNP, pero creo que en las dos primeras jornadas se ha visto bien. Tanto en el partido, me tocó ver los dos partidos, el de Pachuca y el de Xolos. Me parece que América se vio bien. Y pues el plantel que tiene América pues es un plantel poderoso, ¿no? O sea, es como quizá como el partido contra Tigres. Ves un plantel y ves otro y pues desde ahí es favorito el América, ¿no? Aparte de que igual que con Tigres, es un equipo que tiene, salvo 2-3 cambios que hubo, pues tiene una base que viene de los últimos torneos. Entonces va a ser un partido bien difícil. Aparte se juega en el Estadio Victoria, que pues... a colmo, pues ahí si no le ganamos creo que a nadie va a estar muy difícil. Yo espero, por favor, aunque sea por favorcito que rasquemos un punto y no perdamos, o sea, no perder contra nuestro hijo puto que se viste de amarillo y pues eso o que sigamos teniendo salud, compadre. Pues mira, a mí lo que, o sea, yo no vi el partido pero estaba viendo el resumen y a mí lo que me preocupa en cuanto al América es esto que decías del plantel y la competencia, ¿no? O sea, empieza el partido contra Xolos con Henry Martín en la banca, porque tienen en la cancha tanto a Roger Martínez como a Federico Viñas, que ha venido a caer bien, ¿no? Y llega y ya ha llegado con goles. Y entonces estás viendo que Henry Martín entra al 77, o sea, tú dices, bueno, pues ya con una ventaja de 2-0, pues ya es para manejar el partido, caminas, ¿no? La tocas. Pero no, o sea, ellos quieren seguir y quieren seguir mostrando. Y el que entra de cambio quiere hacer algo en sus minutos en la cancha. Contrario, o lo que le estaba diciendo del Necaxa, ¿no? O sea, entras al 77, al 79 metes el primero y al 83 el segundo. O sea, entrando de cambio al 84. ¿Qué? Metes dos goles. O sea, que el segundo dices, oye... Super portero de Xolos, Jonathan Orozco. O sea, ¿cómo se te va? Sí, uno es muy circunstancial porque se la dejan ahí, ¿no? Ajá. Pero el segundo, muy bien él. Pero quizá error ahí del defensa, Barbieri, pero él se anticipa muy bien. O sea, yo quiero que Lucas Pacerini esté ahí y la meta así. O sea, ¿no? Y que mira, Martín Barragán no, pueda estar ahí en ese rebote. Sin entrar en fuera de lugar. Yo quiero que Henry Martin sea el cambio de Necaxa al final del partido y que Barragán sea el del América, a ver qué se siente. O sea, a eso me refiero, que O sea, puede ser de que, pues te la dejaron ahí. Pues sí, pero hemos tenido este tipo de oportunidades y ninguno de los dos que te menciono ha podido meter el gol. Entonces, ese es a mí el asunto que tiene un cuadro, un plantel como el del América, como el de Monterrey, ¿no? Como el de Tigres que hablábamos, que el que entra pues quiere mostrarse y quiere hacer algo. A mí me pareció que Tigres fue así como que, ay, mira, o sea, sí, ¿no? O sea, hello, no me voy a ensuciar y pues, ya está, ¿no? América sí mostró eso, al menos en pues, te iba a decir que en casa, pero no, eso sería feo. Jugando de local, sí mostró eso con un Xolos que pues no. A pesar de que parecía tener un plantel interesante, pues creo que lo tiene, no ha mostrado nada, ¿no? O al menos en ese partido no mostró nada. Y pues América fácilmente saca esa victoria con dos al principio y dos al final y ¡pam! Se acabó. ¿Qué va a pasar con Necaxa? O sea, Necaxa te puede aguantar los primeros minutos, creo. Puede incluso darle juego. Pero la cosa es ver hasta cuándo le va a alcanzar, hasta qué momento del partido le va a alcanzar para darle pelea a un AME que en cualquier momento te mete a otros dos cambios y te revoluciona el partido y lo retoma, ¿no? Puede retomar el control. Yo no sé si Sosa vuelva a cambiar el esquema táctico y vuelva a esa línea de 5, pero ya con las incorporaciones de la gente de medio campo, pues las de serias, ¿no? Baez al centro, y Delgado por derecha y Joao por izquierda. No sé qué tan, tú cómo ves, que mantenga su línea de 4 que mostró en la frontera o regrese a Mario de Luna a la titularidad el próximo viernes. No, yo creo que los que jugaron en la frontera son los que tendrán que jugar. El mismo equipo, el mismo planteamiento. No sé si lo vaya a hacer porque una cosa es salirle a jugar así a Bravos, me refiero a proponerle, pese a que era visita, y otra sería hacerlo contra América, ¿no? Quizá no tan al frente, pero me parece que los nombres, los jugadores, sí tendrían que ser los mismos. ¿Y tú, o sea, tú sientes que lo que tendría que hacer Sosa es mantener su cuadro base y y trabajar para controlar? Tratar de no prestarle el balón a la América. Que eso es lo complicado, ¿no? Ahí con Córdoba que ha crecido mucho en este año. Y quién más, pues Richard Sánchez por ahí, ¿no? O sea, ese es que por eso no se los puedes prestar, porque se los prestas y en un momento te hacen caca. O sea, si tú, yo estoy un poco de acuerdo, que si tú pones tu línea de 5 atrás y dos contenciones tratando de replegarte y aguantar los madrazos, sí, ahí no puedes perder el partido, ¿no? Sí, sería suicidio eso. Ok, entonces el chiste es tener posesión de la pelota y tratar de hacer elongar lo más que se pueda esas posesiones, ¿no? Mucho toque. Exactamente. Y ya ver qué puedes lograr al frente. Correcto. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Yo no sé, no sé si ya no me sorprendería que Sosa volviera a su línea de 5 atrás. Pero pues es que cómo, ¿no? De verdad. Veo muy complicado el cómo. Es que podría pasar lo de Tigres, ¿no? Sales con tu línea de 5, te meten un gol en los primeros minutos y se acabó ya, el partido. Pelas. Sí. Sí. Bueno. Pero aguantarías otra. Una goleada así como de 4-0 también. ¿Cómo dejaría Necaxa? O sea, ya más refundido. Pues. Compadre, los partidos los tienes que jugar, entonces. Pues sí. Eventualmente vas a perder, eventualmente te van a golear, compadre, también. Sí. Pero pues, en una de esas, eventualmente ganas algún partido y oh, milagro, ¿no? No, como decías, no sabríamos qué hacer, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionar ante eso? Lo que decías de las victorias, de las pocas victorias que tuvo Necaxa, que ha tenido en el año, una fue precisamente. Son tres, compadre. Fue precisamente con el América, ¿no? Creo que es la más reciente. Ajá. En un partido, de hecho es la última, 29 de febrero, que es la Fíjate. Es la última y es uno de esos partidos en los que llegábamos como muertos, ¿no? Ajá. Llegamos para muchos sin aspiraciones. En el Azteca. Así es, 3-0 además, ¿no? Por goleada. Entonces nada más pues que el América no nos la regrese, ¿no? Los otros triunfos son ante Puebla, que fue en la jornada 4, de hecho el tercer partido de Necaxa en el torneo pasado, 2-0 se le gana en el Victoria, y el anterior, en el primer partido, que fue jornada 2, porque hay que recordar que se pospuso el de Monterrey, se le gana 3-2 a Toluca, viniendo de atrás, ¿no? Ahora, el factor común en esas tres victorias es que en los tres partidos anotó el número 9 del San Luis. Entonces... Exactamente. Sí. Y en dos de esos partidos marcó 2 goles. Ay, ya lo estamos extrañando en fecha 2. En fecha 3, compadre, ya estamos en la 3. Ay, bueno. Pues que por cierto, ¿cómo le ha ido? No sabemos, ¿verdad? Todavía va a jugar. Al momento que grabamos esto, va a jugar al ratito contra Toluca. Sí, en jornada 1 no pasó nada. En jornada 2, sepa. Pero pues tampoco es que nos importe mucho. Creo que lo mejor, lo más inteligente. Digo, no me han gustado las declaraciones de Poncho Sosa en sus conferencias. Pero lo que sí comparto es de que Mauro no es más jugador de Necaxa. Entonces ya no nos tiene que importar que... Si la hace, si no la hace, nos importará el día que nos toque enfrentar a San Luis. Y desde luego esperando que no se le vaya a correr marcar ese día al desgraciado feliz, ¿no? Bueno, que pues siendo Necaxa cualquier cosa puede pasar. Sí, no, bueno, ese día nos gana San Luis con goles del chileno traidor, diría Uriel Botello, de Mauro Quiroga, de Rodrigo Noya y el más? Perrito Sánchez. ¿Quién más se fue por ahí? Y del histórico, sí, no, imagínate. Que no juega ni a la Matatena también ahí en San Luis, pero pues bueno. Y aparte dicen que llega Ventura, ¿no? Esa es Ventura también, sí, nos anota, Ventura, ¿no? Sí, Ventura, ahí va también. ¿Qué imagínate. Cosa? O sea, ya para que Memo esté pidiendo aventura. Oye, que nos decía en la semana pasada que tuvimos la fiesta con los Patreones, Valdo Flores decía algo que es muy cierto, ¿eh? O sea, Memo Vázquez, disculparme en francés, pero es un ojete. Cuando trajo jugadores de confianza acá, nos trajo a Osmar Mares, a Iber Ruiz y a Eduardo Herrera. Y se va al San Luis y pues Gallegos, Noya, Quiroga. Oye, ya, basta, ¿no? Bueno, es la diferencia de la cartera, ¿no? ¿Para qué te da la cartera pues, del Athletic? Pues sí, bueno. De Bilbao. Oye, tengo numeritos del América. Ajá. De Madrid, sí. De Madrid. Del Athletic. Bueno, pero nosotros tenemos un jugador del Athletic de Bilbao. Ajá. Que no jugó nunca en primera con el Athletic Bilbao, pero... Pues ahí se formó, ¿no? Tengo numeritos, compadre. A ver. Hay en el plantel de América, que dijimos es un plantel fuerte, no podemos decir otra cosa. Hay tres jugadores que fueron lo suficientemente hombres para vestir la playera de Necaxa en algún momento de su carrera. Ajá. Después se les quitó y por eso están en América. Alonso Escobosa, que jugó 13 partidos y marcó 3 goles con nuestro equipo. Rubén El Oso González, que jugó 55 partidos marcando 2 goles. Y Sebastián Córdoba, que jugó 12 partidos y marcó 2 goles. Los tres jugaron el partido pasado de América contra Xolos. Uh-huh. Córdoba pues, es titularazo en América. Rubén González, con las modificaciones que tuvo que hacer América por las ausencias, jugó de titular. Y Alonso Escobosa jugó en el segundo tiempo, entró por ahí del minuto 65, algo así. Uh-huh. El último partido contra América es el que recordábamos, que de hecho es el último triunfo de Necaxa. El 29 de febrero de este año, en el clausura 2020, 3-0 en el Estadio Azteca, 2 goles de Quiroga y 1 de Juan Delgado. El último antecedente en el Estadio Victoria, en el apertura 2019, el 19 de octubre de ese año, empate a 2 goles, por Necaxa marcó Quiroga, y un autogol de Manuel Aguilera, que por cierto no va a jugar porque se lesionó en la jornada 1 y parece que va a seguir fuera todavía. El último triunfo de Necaxa en el Victoria contra América es en el apertura 2018, el 22 de julio de ese año, 2-1 el marcador. Marcaron Víctor Dávila y Brian Fernández. Ese partido sí lo recuerdo, el debut de Brian Fernández, que aparte debuta con gol. Y el primer partido de Marcelo Michele Año como técnico de Necaxa, de la larga carrera que tuvo con nuestro equipo. Ese fue el primer partido en el que, pues, me acuerdo que ese programa tuvimos a Valdo Flores. Y yo dije que si Necaxa iba a jugar así todo el torneo, estaba para ilusionarse, ¿no? O sea, con esa entrega que mostraron ese día. Uh-huh. Lamentablemente esa entrega les duró dos dos o tres partidos y se acabó, ¿no? Y después hubo el problema de las sectas y todo esto, y pues adiós. Contra América se han jugado un total de 164 partidos oficiales en la historia. Este será el número 165, de los cuales van 150 de liga, es decir, este será el 151, partido 151 de liga contra nuestro hijo puto que se viste de amarillo. Hay partidos de liga, de copa, de campeón de campeones y de interliga en ese listado. Y el partido será, ya lo dijiste, el viernes 7 de agosto. Necaxa en su historia ha jugado 8 veces el 7 de agosto. Solamente ha perdido una vez. No sé si ese dato me gusta mucho porque cuando con Tigres te comenté, creo que eso no lo dijimos en el programa, pero te comenté que el 24 de julio Necaxa había jugado también 8 veces y solo había perdido una vez, ¿no? Entonces, ajá, malditas coincidencias, espero que no sea así, pero bueno, así ha sido. La última vez que Necaxa jugó la primera vez que jugó un 7 de agosto fue en 1955, derrota de 2-0 contra Atlante, y la última en 2018, un partido de Copa MX contra Pumas, se gana 3-1 en CU, marcaron Riaño, Fideo y Barragán ese día. Ay, válgame. Pues ahí toda la numeralia, ¿no? De este encuentro, que no sé, 151 me parece buen número. No sé por qué, pero pues de algo hay que agarrarse, ¿no? Pues mientras no vaya a ser 151 y el resultado sea 1-5 o algo así. Algo así. Pues, está bien, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, ¿algo más que decir de este partido contra el AME? Pues mira, yo en lo personal nada más que quiero decir que pase lo que pase en la cancha, no van a correr a Luis Alfonso Sousa, no se hagan ilusiones. Digo, pagar la rescisión de contrato en tiempos de pandemia no va a pasar. Uh-uh. Y además, oye, les comentaba el viernes después del partido, tuvimos ahí conversación con los patrones. Así que ya es cuántos patrones hubo, ¿no? Pero ahí estuvimos intercambiando puntos de vista del partido. Les decía yo que Luis Alfonso Sousa ha hecho historia en Necaxa porque es el único técnico en la historia del equipo que hace 5 cambios en un partido, fíjate. Eso nadie lo había hecho en la historia. Y si le sumamos que ascendió al equipo e hizo 5 cambios en un partido, menos. Quiero ver quién los empata, ¿eh? ¿Quién lo empata? Histórico. Histórico Poncho Sousa. Así es. Ahí sí no me van a repelar, ¿verdad? Pero bueno. Que además también en su momento fue el primer técnico en la historia del equipo que ganó una final de ascenso. Sí. Sí, porque la vez anterior se ganaron ambos torneos. Ah, sí, sí. Y no hubo final de ascenso. Ah, claro. Ahí la jiribilla. Exacto, pero todo sea en favor de Luis Alfonso, que como tengo, no le van a rescindir el contrato, al menos hasta el final del torneo. No, ya aquí, o sea, de aquí aguántense hasta Navidad, al menos. No sé cómo está su contrato. ¿También están en diciembre? ¿O eran 2 años? 2 años. No, pues aguántense. Espérense un ratito. Y pues ya déjenle tirar tanto hate también, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué? Yo ahí no sé qué tanto es la postura del este es un nuevo torneo o digo, también está la estadística, ¿no? De lo que viene arrastrando de lo que se jugó del torneo pasado. Que la verdad, uh-huh, es que las circunstancias eran distintas. Yo insisto en que nunca fue bien recibido por el grupo. Tan es así que los están pidiendo en otra parte. ¿Me explico? O sea, lo de Ventura, es así como que era una muestra clara de que no estaba emonando con el sistema y que era un algo, ¿no? Con el técnico anterior. Que redundaba en los goles en los primeros 5 minutos, ¿no? O sea, yo ahí algo me huele mal. El asunto es que no sé si ahora ya con este plantel distinto, digo, obviamente el inicio no ha sido bueno, pero tiene que ser más al estilo de Sousa. O sea, Sousa tiene que trabajar para hacer de este sí su equipo. El anterior me parece que le costó mucho trabajo y nunca lo logró dominar. Este pues, tiene que ser ya con su firma y espero que lo logre pronto, porque la verdad es que sí se ve difícil, difícil. Primero, el tener en tus primeros tres partidos tienes a Tigres y América, pues sí está cabrón, la verdad. Sí. Pero bueno. Ahora, ¿ajá? Te hablabas de los resultados en estos dos torneos, ¿no? Son en los últimos 8 partidos son 7 derrotas, o sea, así nada más. Sí. O sea, es ese triunfo de América rodeado de derrotas antes, después, 2 antes, 2 después, no, perdón, 3 antes y 2 después, y las 2 de este torneo, ¿no? Entonces, 7 de los últimos 8 se han perdido. Sí, ahí te digo, no sé qué tanto tiene el ¿tú cómo ves? O sea, si haces un corte y decir, bueno, es un nuevo torneo, ¿o sí le estás arrastrando el karma del torneo pasado? No, es un... Bueno, yo es un nuevo torneo, pero creo que la gente... De entrada, la gente sí se los está sumando todos, ¿no? Uh-huh. Pero al margen de eso, podría haber ganado 4 de 8 en un hipotético caso y la gente le seguiría tirando hate, porque desde que se anuncia el regreso de Poncho Sosa, yo no entiendo por qué, pero en general, en términos generales, el necaxista le ha tirado hate a Poncho Sosa, pero mala onda, ¿eh? Sí. Pero pues, no ha dado argumentos tampoco para defender a Sosa. Ah, ¿no? Pero que yo no le tire hate al ecuatoriano ese greñudito, porque ahí sí, ¿no? Ahí sí yo estoy mal, yo no puedo. Ayúdate, compadre. O sea, ellos sí cómo... pueden tirar hate y yo no. ¿Cómo? Ayúdate, compadre, estás viendo cómo están las aguas y ahí está haciendo ruido. No, mira, yo hace mucho que dejé de hacer caso de lo que dice la gente en Twitter, compadre. Bueno. Se lo decía a Manu Merengue, que estaba platicando con el viernes, te digo que estábamos platicando. O sea, no sé, no me quiero imaginar cómo estaba la gente en Twitter. Y pues, no, qué hueva, entonces... Mejor me puse a platicar, estaba platicando con él y con Cristian Aguirre, armamos la conversación y estábamos en la llamada con ellos. Entonces estuvimos intercambiando puntos de vista del equipo y pues estuvo bien. Agradables muchachos, que de hecho por cierto. Es también beneficio de ser Patreon, ¿no? Claro. Se armó, porque voy a decir, se armó un grupo de WhatsApp exclusivo de Patreones, y de ahí se surgió la idea de hacer la llamada terminando el partido. Muy bien. Por cierto, los patreones que no estén en ese grupo de WhatsApp, pues mándenme un correo a contacto@pasionrojiblanca.com.mx y denme su teléfono si es que quieren que los agregue, porque lamentablemente no tengo yo el teléfono de todos. Entonces, ¿para quien si alguien guste? Quiere, pues que manden un correíto para avisar, muy ¿no? Bien. Está bien. Que ellos manden su correo. Bueno, si te parece, ya pasamos a los comentarios, a lo que hay del episodio anterior. Y por ahí en Twitter también hay varios, ahí por si quieres irlo checando. Aquí. No quiero. Te digo que no me gusta lo que dice la gente en Twitter. Del episodio anterior en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. Vamos a elegir uno de todos los comentarios, de los millones y millares de comentarios que se dejaron caer. Vamos a elegir uno que es una letanía como las que nos tiene acostumbrado el señor Carlos Arias. Dice, estimada hermandad, como cada semana, un gusto y placer escuchar sus dulces y armoniosas voces. Aclarando el tema, no somos hermanos o primos o parientes, los otros dos compadres Arias y yo. Por lo menos que yo sepa, jajaja. Igual podemos hacer un comparativo de fotos para salir de dudas. Bueno, dice, bueno, después de la triste exhibición mostrada ante Juárez, no podemos decir que hubo mejoría. Por Dios, es Juárez, un equipo por debajo de promedio en la liga, nos dio toque con 10. Y no es la nómina y nombres de Tigres. De inicio pintaba bien el 11 titular, sin duda, pienso que es lo mejor que tenemos, pero la realidad es que la organización táctica dio mucho que desear. Es triste decirlo y ofrezco una disculpa al estimado Taker, pero Sosa no tiene argumentos para estar en primera división. Si bien nos llevó a una semifinal, considero que fue más por el peso específico que se tenía en una individualidad, nuestro Pug casi ídolo. Pacerini, Delgado, desencanchados, Jairo pues haciendo jaireses, Maxi desesperado, Joao escondido. Lo que más futuro veo es en el centro del campo. Por momentos Baeza y Cabrera hicieron buena dupla. Siento que no hay trabajo en la semana, no hay un líder en el banquillo y mucho menos variantes. No se trata de nombres, se trata de acomodar bien a los elementos que se tiene. Pienso que hay un desconocimiento del plantel y la verdad que le vale madres tener un buen resultado. Ah, y regresamos a nuestros orígenes, confiar en Barragán. No mames, igual, nuevamente Barragán. Ese pecho frío carente de sentido común, técnica, ganas, hombría, conocimiento y demás, lo meten a jugar. Neta que mejor paguen, me paguen a mí para hacer esos ridículos. Bueno, hermandad, finalizo esta letanía preguntándoles, ¿creen que le estén tendiendo la cama a Sosa? Yo creo que sí. Como jugador sabes que el Necaxa es un trampolín para mejorar económicamente y por eso le echan producto de gallina. Pero al ver un entrenador sin idea, conocimiento del plantel y que no explota sus cualidades al máximo, pues sienten que pierden el tiempo. Eso es lo que me transmiten con su accionar en el rectángulo verde. Sé que no es costumbre cortar cabezas, pero creen que aguanten luego de los últimos 8 partidos 7 se han perdido, creo, y ojalá me corrijan si me equivoco. Se viene el América y así como está jugando auguro muchos corajes, frustración y decepción. Ojalá me equivoque y me daría mucho gusto que me hicieran tragar mis palabras. Les dejo un fuerte y electrizante abrazo de gol. No olviden que los amo inconmensurablemente y la labor que realizan me parece extraordinaria. Pues muchas gracias a Carlos Arias y pues mira, ya cuando sabes a qué vas, ya no tiene por qué haber frustración ni corajes. O sea, pues ya sabes. Flojito cooperando, compadre. Sí, pues disfruta lo disfrutable y ya lo demás, pues nomás es verlo, ¿no? Aguantar vara. O sea, y en una de esas te sorprenden, o sea, por eso, espera poco y te sorprenderás. Triste, pero cierto. ¿Qué tenemos? Ajá. Y lo que dice de los jugadores, además a mi favor, si no te gusta el técnico o crees que no va a hacer mucho el técnico, pues... Pues tú muéstrate y vete, ¿no? O sea, si yo me muestro y yo juego, pues me voy a ir. Así es como ha sido con todos los que lloran la afición, ¿no? Un poco lo que decía Baeza, ¿no? En la semana que tuvo ahí presencia entre medios. Dice, es que yo no pienso en que seleccione y lo que sea. O sea, yo pienso en que le vaya bien al equipo. Si le va bien al equipo, me va a ir bien a mí, ¿no? Lo decía un poco con... Yo sentía que tenía la lagrimita casi en el ojo porque no se pudo ir. Pero pues tiene razón, o sea, ellos tienen que trabajar y hacer lo suyo y rendir. En la medida de que eso pase, pues la gente va a voltear a verlos. Ahorita es muy difícil que volteen a ver a alguien en Necaxa, la verdad. Pero pues, está en ellos en que eso cambie. Y si le echas hueva, menos te van a voltear a ver. Exactamente, por eso está en que ellos hagan su chamba y así si le va bien al equipo, es más probable que a ellos les vaya bien en otro lado. Que pues, es lo que ha venido sucediendo en la historia reciente del Necaxa. ¿Qué tienes en Twitter? Twitter, hashtag de podcast NPR. La Cristian Aguirre, arroba marengo18mx, Patreon, dice... La hora de las brujas nos las pasamos por el arco del triunfo. Podcast NPR, Peña Necaxista, Peña Patreon. No sé leer, entonces, no sé leer ese nombre, pero entonces sabemos que es Joaquín Arias, que es arroba Chris Heisda. Dice, un tanto desvelado, pero ya escuchándome en el episodio 44 del podcast NPR. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice, después del contenido Patreon Record en vivo, y hoy, en vivo, y hoy escuchando de nuevo, ¿quién dice que no hay beneficios de ser Patreon? Arturo Reyes le contestaba a Baldo, es Arturo-Reyes-. Me está esperando una tonelada de platos que lavar, acompañado del podcast NPR. Anoche estuve de papá luchón y no los pude acompañar, pero se me queman las habas. El mismo Arturo Reyes regresa ya al día siguiente con la captura de pantalla de que está escuchando el episodio 44 y dice, tuve que hacer labores de papá luchón, por eso me perdí la fiesta de patrones del podcast NPR. Espero que se repita pronto y será un gusto andar por ahí. Felicidades a Mordoqueras y a Gerardo Taker. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. No, pues los agradecidos somos nosotros, ¿no, compadre? Claro. Ellos lo hacen por nosotros. Y luego está finalmente El Chivo, arroba Miguel-Rayo18, dice... Ya después del coraje se notó una mejoría en el primer tiempo, pero se sigue notando la falta de contundencia al ataque. Lo único rescatable es que si Joao, Delgado y Pacerini se encuentran, creo que habrá buenos resultados. Ya en el segundo tiempo todo cambió y no por meter mucha gente al frente se ganan los partidos. Muchas cosas que analizar para el profe Sosa, y al parecer ya tiene un buen cuadro titular. Saludos, Fuerza Rayos. Saludos a Miguel, y pues sí, hay que trabajar mucho. Y como dice, ¿no? El momento en el que se encuentren Joao Delgado y Pacerini, siempre que Pacerini no defina como definió en este partido, va a ser lo interesante, ¿no? Sí. Es todo, compadre, en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR. Por ahí, la semana pasada se me quedó uno. No tenía el hashtag, no lo encontré. Pero era alguien, Vic Mancilla, si no me mal recuerdo, era el nombre de usuario. Nos decía que estuvo espectacular el fondo chilango que le metimos al programa, ¿no? Sí. Y preguntaba si compramos tamales de atole, pero pues no, no compramos porque estábamos grabando programa. Pero sí, sí, fondo chilango al 100, ¿no? Sí, más y no se puede. Y en vivo y natural, además. De Marí. Y aguado, porque no es no tarda en pasar, ¿eh? Y ahorita ya están acá, mira. Ay, los... Vendiendo tortillas. Bueno, en fin, pues ya, yo creo que ya podemos ir despidiendo. Decimos redes, Taker, ¿ya recuperaste tu Twitter o todavía no? Este no, sigue guardado mi Twitter, pero pues igual me pueden escribir arroba Gerardo Taker. Ya se me olvidó. Es Gerardo Taker, ya saben, Taker con K. Este, y pues ya. Ay, exageré en mi risa. Pero bueno, a mí me encuentran arroba murdoqueras en Twitter, Instagram, está en TikTok, también ya estamos ahí. El Facebook es Murdoqueras Cartoons, ahí está la página para que ustedes le den like. Estamos compartiendo ya las caricaturas en Necaxa, que, cómo me la ponen difícil con estas cosas. Pero pues bueno, esperemos seguir manteniendo el buen humor en los cartones. Y bueno, pues ya las de Pasión Rojiblanca, que ya se saben, todo es Pasión Rojiblanca, y pues invitarlos de nuevo a que se unan al Patreon, ahí en patreon.com/Pasión Rojiblanca, usted se registra como en cualquier otra red social o página en internet, con su correo, y ahí mete una tarjetita de crédito, de donde le pueden estar haciendo sus cargos de lo que usted quiera, desde $1, o sea, ¿a cómo anda el dólar, Taker? ¿Qué? ¿18 pesos? ¿20? No, ya anda 20, 21, algo 21? Así. Ah, chis. Sí. Bueno, desde 21 pesos, que no es ni una guama, al mes, usted tiene contenido exclusivo, que ahorita nos vamos a quedar también para platicar un poquito con los patrones, contenido exclusivo, y el episodio en la comodidad de su correo electrónico, antes que nadie, en cuanto sale, ahí usted lo tiene, y no se tiene que esperar hasta el martes para escucharlo. Desde el domingo prácticamente, por regular, ¿no? Ajá, sí, salvo que otras eventualidades ocurrieran, pero pues bueno, normalmente es domingo, y te digo, son 4 al mes, digamos, más o menos, en promedio, que pues le dan el contenido exclusivo. Si usted hace la multiplicación, prácticamente tiene un episodio exclusivo para usted, o como en el caso de la semana pasada, ¿no? Que nos reunimos y ahí estuvimos platicando largo y tendido. Yo sí, la neta, me fui antes porque viejito, porque dormí. Vaya, lo reconoces, compadre. Sí, no, la neta, sí dije, no, ya a las 12 de la mañana dije, ya me voy. Creo que fue un poquito antes, 1:30. Uriel Botello también, él lo dijo así, que viejito, y se iba, él también se fue después de ti. Ah. A mí se me hace que se fueron juntos, pero bueno. No, pues nos quedamos ahí leve, se fueron yendo de a poco. Baldo se fue, él dice que porque tenía que trabajar, yo también pienso que porque viejito, pero bueno, pues es que al final quedamos Joaquín Arias, Manu Merengue, Cristian Aguirre y un servidor. Era temprano, Manu de repente se quedó jetón un rato, le hablábamos y no nos contestaba. Pero pues nos quedamos ahí, nos despedimos 5:20 de la mañana. Válgame. Ya a esa hora ya pasaba el camión para regresarnos a nuestras casas. No, pues ya de ahí a misa, ¿no? ¿O qué? Entonces, pues es que nos fuimos a dormir porque pensamos que ya ibas tú a salir a barrer tu banqueta, compadre. Entonces dijimos, no, Murdoch ya está barriendo su banqueta y nosotros seguimos aquí. Y luego el viernes la repetimos más o menos. Te digo, después del partido nos reunimos ahí Manu Merengue, Cristian Aguirre y yo. Y pues nos quedamos hasta las 4 de la mañana nada más. No manches, bueno. E intercambiando el... Pues obviamente empiezas intercambiando el partido. impresiones del partido y pues, otros temas de aquí y allá. Muy agradable la plática. A Manu lo tengo que conocer, no lo conozco en persona, pero porque él lo dijo, no me quiso saludar el día que me vio en la calle, pero bueno, pero ya habrá oportunidad. Y pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahora está el grupo de WhatsApp de Patreones, que fue idea de Cristian Aguirre, por cierto. Y pues ahí durante la semana se intercambian puntos de vista, lo que sea. Y pues esta ocasión hubo la plática después del partido, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí están parte de los beneficios de unirse a este grupo selecto de Patreones. Usted puede hacerlo y la verdad es que no, está muy cómodo. O sea, ni siquiera lo siente. Usted pone la cantidad que usted quiera aportar. Ya estando adentro, desde $1, ya tiene todos estos beneficios. Entonces ahí está la invitación. Y ya después de este comercial que nos da para juntar la hora de programa, ahora sí yo creo que es momento de irnos despidiendo. Les agradecemos mucho. Ajá. Perdóname que te interrumpa, ya ves que siempre te interrumpo. Es como mi factor mutante. Ya que estamos con los avisos parroquiales, ajá. Ya tiene un mes prácticamente, se han estado poniendo en pasionrojiblanca.com.mx crónicas de partidos viejos de Necaxa. Partidos de los 50, 60, 80, 90. Por ahí la semana pasada hubo un amistoso, la crónica de un partido amistoso contra el Independiente de Avellaneda en el 61. Partidos de los 80s, del Pro de 85, que yo no entiendo por qué nadie lo cuenta en estadísticas y esto, si fue un torneo oficial a final de cuentas. Y bueno, por ahí varios de los 80s, de los 90s también, de los años 50s. Por ahí está está por ahí el primer partido de Necaxa cuando se integra al profesionalismo en el 50 contra Chivas. Por ahí también está esa crónica. Y bueno, martes y viernes se publican estas crónicas de PR Retro. Ah, pues mira, ahí está la invitación para que se divierta dándole echándole ojito a la historia, que pues nunca está de más también, ¿no? El tener presente la historia del equipo. Para aficionados que les gusta esto de tener la cepa así bien incrustada en su... Espérate, eso se sonó feo, compadre. Ah, sí, ¿verdad? No, bueno, tener Bien. La afición, ¿no? La afición muy presente, conociendo el pasado. Bueno, con eso. Sí, porque Necaxa no es el equipo de la década. No. Hay mucha historia detrás. Que deberíamos. Ahí está, IPR y en particular el señor Gerard Taker se ha encargado de tener esta información ahí a la mano para ustedes. Así que ahí está la invitación para que se den su vuelta por el sitio. Repetimos, www.pasionrojiblanca.com.mx. Ahí está todo el contenido disponible, que además estamos ahí estrenando... Bueno, ya no estrenando porque ya tiene un ratito, pero sí, el diseño es distinto, es nuevo. Esperemos que les guste. Y bueno, ya basta. Vámonos porque se viene el partido y hay que ver al San Luis. no digo. porque no, espérate, yo todavía tengo que ir al súper. Hay que ir al súper, sí. Vámonos pues. Bueno, gente, muchas gracias por su compañía. Este fue el episodio número 45 del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras, conmigo estuvo el señor Gerardo Taker. Nosotros nos despedimos y esperamos la próxima semana regresar con más comentarios, más puntos de vista y llegar poco adoloridos. De donde, ya saben dónde. Bueno, vámonos, señor Taker. Adiós. Vámonos, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca. En patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.